Más de una vez sugerimos que para abrir un programa conviene poner un tema de esos descollantes. Hoy nos ocurre con Virgin Steel. Así es. Pero también recomendamos irse con un gran tema. Y justamente vamos a presentar a una gran banda, The Gathering. Opa. Que tiene, por supuesto, en sus filas la maravillosa voz de Anneke van Giersbergen. Que a pesar de la dificultad para pronunciar su nombre, es muy linda. Muy. Muy bonita, canta maravillosamente bien. Bueno, o sea que es una verdadera revelación. Ya no revelación, porque ya van varios años. Sí, pero sí. Cuando apareció. Para mí ha desmerecido su estilo en el último disco, en If Then Else. Pero aquí en este que vamos a presentar hoy, How to Measure a Planet, que en realidad es por irnos con este tema en particular, que el tema es Liberty Bell, Campana de Libertad. Bueno, aquí todavía mantiene todos esos rasgos que a mí por lo menos me cautivaron desde el principio. Igual alguna vez habíamos discutido eso de qué tanto influye en el gusto de un hombre el nombre de una mujer. ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, porque vos me citaste una vuelta que te habías enamorado de una chica y cuando te dijeron el nombre casi te cambia la opinión. Ah, no me acuerdo, exactamente. Se llama Gertrudis. No, yo no era entonces. No era vos, bueno. No, o lo escuchaste alguna vez, pero es verdad, salís con una chica que se llama Gertrudis y yo tenía un jefe que tenía, la señora se llamaba Felicitas. Ah, bueno, no es tan terrible. Viene del latín, felicidad, bueno, qué sé yo. Pero Gertrudis es fuerte. O tener una mujer que se llama Úrsula, que no puede ser chiquita. Claro. Con ese nombre tenés que ser una mujer gigantesca. Ah, no, era un pibe que yo conocí que trabajaba en el Impost. ¿Ves que me acordaba sí, de alguna cosa? Sí, sí, sí. Conocí una chica bellísima. Ajá. Pero bellísima. Y bueno, llegaron a charlar un rato, todo bien, qué tal si nos vemos mañana. Pero decime tu nombre antes de irte, dijo Gertrudis. O sea, lo mató. Claro. Y después me dijo, ¿qué hago? Claro. ¿Qué hago? Bueno, te puede pasar como el emperador Claudio, que tuvo una de sus de esposas que se llamó Urgulanila. Qué lindo. La madre se llamaba Urgulania, así que peor todavía. Mi mujer Urgulania y vos no podés reprimir la risa, no hay manera. Bueno, pero ¿por qué estamos haciendo todo esto? Simplemente solo tendríamos Dios que estar, claro, despidiéndonos. ¿Ah, sí? Y sí. El último bloque, nos vamos con Liberty Bell de Gathering. Agradecemos nuevamente por la enorme paciencia de ese público casi silencioso que tenemos del otro lado. Ajá. Que por suerte. Menos mal, porque si nos pudieran hacer no, llegar es que opinión, si, no, sería gracias terrible. A Dios. No, la opinión la hacen llegar, pero solamente nos escriben los piadosos. Claro. Vamos a decir la verdad. Gracias, pero, muchachos. Sí, muchas gracias por hacer posible todo esto y como siempre, agradecimientos infinitos a la nave de Osberg, a NEMS Enterprises que nos banca, a todo el mundo. Señoras y señores, ojalá tengamos compilados para rato. En el próximo, el número 10, tiramos el compact por la ventana. ¿Ah, sí? Sí. Así y nomás. Pues ya llegamos a 10. Tendríamos que hacer de todas algo maneras, especial. Eso es lo que deberían hacer ustedes, tirar el compact por la ventana. Pero bueno, gracias igual. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, manténganse cerca de la música que aman lo más que puedan. Chao. Chao.